siente la adrenalina, sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina, siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado, el desquicio me domina, siente la adrenalina, sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina, siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado, el desquicio me domina. Señoras y señores, no aportamos la vagancia, damas y caballeros, la prestancia, la elegancia, el estilo más volado, el estilo de este lado que en tu mente se ha quedado, el micrófono dopado de tanto que le he rapeado, salgo de mi propio verso y siempre quedan bien parado, alucinado, siempre quedan bien parado, cuenta hasta 10, 10, 12 en 2 ahí me encuentro yo, la 10 está bien, bien, cierta para armar el manso show, aquí en la tarima me lleno más de vida, me transforma, deshago toda norma, mis rimas están presentes, son solo para fuertes, te desarma, desarma mil pedazos, te lanzo como un tazo, solo estamos de paso en el ocaso, y ¿quién nos frena? A ver, ¿quién nos frena? Desquiciando las nenas, venimos a alegrarte para que olvides tus penas, siente la candela de mi ritmo que te quema, mi desquicio que el que mueve mis caderas en escena, y el micrófono que expande mis ideas y mis lemas, suenan temas, poetiza sonando con el desquiciado tema, tema, tema, con el desquiciado tema, tema, tema, con el desquiciado tema, tema, tema, con el desquiciado tema. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado, el desquicio me domina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado, el desquicio me domina. Llevando el mando, de valor me armo, lo que amo, lo que hago, si canciones no dedican no me implica, porque poetiza en tu mente siempre estamos. No te fíes, no confíes, que hemos llegado a dejar la patá, dejaremos la patá, nadie nos parará, nuestro show no olvidarás, en tu mente se quedó, en el disco duro se guardó, siente la adrenalina, que enciende poetiza, estoy bien parada, desquiciada, desquiciada, mientras lista la batalla, oigan todos los piños que mueve tu cuerpo, al son de mi soneto, esto es de calidad, con mi rima colosal, hip hop era vacilar, que la revolución de mi desquicio va a estallar, advertencia para al final será la consecuencia, la consecuencia. Locura las tablas, del alma sale el habla, mil palabras, soy la que antes de hablar muy bien la labra, cadabra, abra la puerta a las cabras, atraemos mirada, muchas críticas macabras, macabras son las críticas, me defienden mis líricas, pues dice se multiplica, el arte si lo aplican, replican, replican, el arte si lo aplican. El arte sí lo aplica, ya sí lo aplica yo. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado, el desquicio me domina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado, el desquicio me domina. Comencé a vacilar, el ritmo me recorre hasta los poros al sonar. Si tú no sientes nada, la línea no va a parar. Únete a mi desquicio, mi locura terminal, terminal, mi locura terminal. Vamos, diestra, vamos, la pista suena, suena, la luz del reflector. Atrás con el estilo, el titi le pone color. A DJ se los scratches, dándole for mi vida el doble H. Le ponemos la elegancia, más fina que un gran Versace. Este ritmo me mueve igual que un negrito azabache. Manejo mi ritual como los indios apaches. Y me desquiciaré así como MC Ratchet. Desquicio, desquicio, me lo como como un vicio. Y me envicio a diestra y a siniestra. Mi agilidad despierta, estás atenta, que esto aún no empieza. Poetiza, complementa, nuestro desquicio te acecha. Esto no es virtual, esto es tan vigente, es tan real. Se contagia nuestro ritmo, nacido aquí en vivo. Lindo con un tinto por mi estilo, mi desquicio, mi instinto. Nadie nos frena, nadie nos frena. Sobredosis vitamina, alucina mi desquicio, el desquicio me fascina. Siente la adrenalina, sobredosis vitamina, es el tema desquiciado. Como la aguja del vinilo, que hace sonidos.